Transpirando la camiseta con Sportivo Barracas. Bien, siendo las 20 y 10 de la noche, día frío, se vino el frío de repente, ¿no? Bueno, de repente no, estamos en invierno. Estaba, pero había aflojado un poquito y volvió hoy, ¿no? Así es, bueno, ya tenemos aquí a los invitados en la mesa, que ya vamos a estar presentando, pero antes tenemos en comunicación a Ezequiel Casbin, como habíamos dicho, preparador físico de Sportivo Barracas, a quien le agradecemos enormemente la comunicación, y lo vamos saludando. ¿Cómo te va, Ezequiel? Martín y Hernán te saludan. Hola, Martín, Hernán, ¿cómo andan? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Ezequiel. Bien, todo bien. Bueno, acá te agradecemos la comunicación y bueno, nada más que nada para ponernos un poco en lo que es la pretemporada, ¿no? Me imagino que esta parte es el trabajo fuerte en la parte física y ahí es donde entras vos y bueno, también Richard, ¿no? Ricardo Francia, que es el otro preparador físico. Sí, mira, recién estamos comenzando el nuevo proceso. Sí, seguimos con Ricardo. Desde lo que es la preparación física y bueno, con el doctor Prada y Facundo, el kinesiólogo, en lo que es la parte médica. Sí. Lo que es el trabajo en sí de pretemporada lo estamos empezando a partir del 8, que ahí es donde va a ser la parte más fuerte de lo que es el entrenamiento. Todavía se está delineando el plantel, haciendo unas pruebas para definir el equipo. Claro. Lo importante primero es terminar de definir más o menos un plantel. Y con el material, digamos, en mano, ahí se ponen en marcha en lo que es la pretemporada. ¿Ustedes ya tienen un plan? Que me imagino que seguramente que sí, pero más allá del plan, ¿va cambiando pretemporada tras pretemporada o más o menos siempre manejan una misma dinámica? Digamos, todos los años manejan un mismo plan de pretemporada. No, mirá, siempre hay cosas nuevas, sale tecnología nueva. Además, este año estamos implementando, por ejemplo, el tema de las luces LED para trabajos de velocidad de reacción, distintas evaluaciones que van saliendo y se van actualizando. Y el plan siempre es dinámico, que cada grupo de trabajo tiene sus virtudes y deficiencias y, bueno, uno planifica en base a lo que va viendo y lo que va llegando. En esta pregunta que te hacía Martín, también cambia mucho, digamos, por la cuestión de cuando se hace la pretemporada, tanto en invierno como en verano, se calcula por los esfuerzos, las cargas, ¿no? Que significan, quizás en verano, que se hace un poquito más difícil. Mira, tanto en lo que es las cargas no modifica el trabajo, por lo menos para nosotros. Sí, quizás un poco en cuanto a la hidratación, tener recaudos en cuanto a eso y los horarios de entrenamiento. Después en lo que es las cargas y el trabajo específico, no nos cambia demasiado. Ahí no cambia, está claro, está muy bien Ezequiel. Y todavía es difícil armar el programa porque no está muy definido cómo será el arranque, fechas, ¿no? Sí, mira, la verdad es que todavía no se sabe nada con el tema este del Mundial, si será un torneo corto o si es largo. Cambiará un poco la planificación en base a eso, pero la línea de trabajo a seguir ya está definida. Bien, Barracas ya está hace algunos años en la categoría, ¿no? Ya se ha consolidado, pero bueno, el trabajo físico, ¿varió en lo que es, depende de la categoría, o se trabaja de la misma manera? Igualmente van solos los jugadores, digamos, adquiriendo lo que es esa parte física a lo largo del campeonato, con la pretemporada, pero, digamos, ¿cambia la preparación o es la misma y solamente que se aplica en jugadores de esta categoría, por ejemplo? No, mira, la preparación física es más o menos siempre lo mismo, cambiarán algunos trabajos, ya te digo, todo se va adaptando en base a las necesidades de los jugadores que vamos teniendo. Por eso te digo que no siempre es lo mismo. Hay que ir adaptándose a lo que uno tiene e ir modificando entrenamiento, cargas, trabajos, en base a lo que hay. Está claro. Aprovechamos ahí para preguntar que estamos en periodo mundialista. Para saber, ¿no? También y para aprender. Cambia mucho ahí por ahí cuando es un torneo tan corto y tan explosivo, ¿no? Con partidos cada 4 o 5 días. Lo comparo quizás con algo que puede ser parecido en el sentido de cantidad de partidos y corto cuando ha tocado jugar por ahí un reducido, ¿no? 3, 4, 5 días y partidos que prácticamente son finales. Y sí, mira, ahí es cuando se habla de justamente el entrenamiento para la recuperación y la prevención de lesiones, que es lo que se está poniendo de moda hoy en día. Justamente nos hemos enterado de un congreso en Barcelona, donde el entrenamiento apunta justamente hacia eso, a la prevención de lesiones y el cuidado del jugador, porque justamente el calendario cada vez es más apretado, cada vez hay más partidos y el jugador tiene que estar óptimo para la competencia. En lo que se ha hecho foco últimamente, o por lo menos por lo que uno escucha, que muchos jugadores que son top y de la élite, ahí se escucha, en cuanto a lo que es la alimentación, que han modificado todo tipo de deportistas, no solo los futbolistas, mucho hincapié, digamos, siempre se habló de que había que comer bien, cuidarse en las distintas actividades que tiene uno, pero hoy en día se ha hecho mucho foco en cuanto a la alimentación. Sí, mira, la verdad es que hoy en día el jugador de fútbol, si vos empezás a ver los físicos de cuando viene un jugador, no es lo mismo como hace varios años atrás. El jugador cada vez se cuida, se alimenta mejor, tiene más información de todo eso, de lo que es el entrenamiento, y bueno, ya él está jugando, digamos, con lo que es su futuro, ¿no? Por eso es que se cuidan para progresar. Claro, sí, sin duda. Y bueno, de respecto al campeonato que pasó y a cómo ha venido Sportivo Barracas en cuanto a lo físico, ¿se han quedado conformes ustedes con lo que trabajaron, digamos, es más o menos lo que ustedes planteaban? Obviamente uno va viendo, depende de la competencia, la exigencia, ¿no? Pero bueno, ustedes apuntan hacia algo y estuvo más o menos acorde el rendimiento por lo que vienen trabajando. Y mira, siempre lamentablemente lo físico va acompañado de lo que es la cabeza, y si la cabeza no te responde, lo físico muchas veces tampoco. Y lamentablemente la campaña anterior no fue de lo mejor, no se han dado los resultados, y bueno, inconscientemente o conscientemente a veces eso influye en lo que es el físico. Así que nosotros sabemos que tenemos mucho para mejorar, rever cosas, aprender. Y bueno, y seguir aplicando los distintos métodos para ver cómo llegan los jugadores de la mejor manera a la competencia. Bien, a veces se escucha de algunos cuerpos técnicos, ¿no?, que trabajan y dicen, explotan al máximo el principio, ¿no?, de la competencia a los jugadores, al equipo, para poder sacar una gran diferencia, y después es como que eso los desgasta y van aflojando. ¿Es así? ¿Existen métodos así, de esa manera, para trabajar? ¿Sirven también? Mirá, es lo que te decía antes, yo creo que está todo muy relacionado en cuanto a la cabeza también, es lo que te decía, va acompañado al físico. Si el equipo viene con una mala campaña, como nos tocó a nosotros, y muchas veces físicamente se empieza a decaer y el rendimiento no es el mismo, capaz que si un equipo está peleando un torneo o entrar a la Copa Argentina, porque bueno, es una motivación distinta. Pasa mucho por ahí, ¿no? Lo mental influye mucho, por eso a veces un poco se confunde, aunque se marca, ¿no? Muchas veces la diferencia entre que un equipo parezca cansado y que realmente lo esté, ¿sí? Muchas veces un equipo que parece cansado con un gol tiene una inyección de energía extra, y eso es todo mental, ¿eh? No hay nada físico, ¿no? Es eso lo que vos nos venís diciendo, Ezequiel. Sí, exactamente. Fíjate que pasa ahora en un Mundial. Un equipo hace un gol y venía jugando capaz que más o menos, mentalmente no estaba bien del todo, hace un gol y cambia todo. Bien, y bien. Sí, el fútbol es así, es muy el estado de ánimo del jugador. Sabemos que están trabajando, estamos hablando con Ezequiel Casbín, preparador físico de lo que es el equipo de Primera División de Sportivo Barracas, así que bueno, no te vamos a molestar mucho más. Me quedó una sola nada más, que en cuanto a los trabajos físicos, ¿se sigue trabajando con pesas y otro tipo de aparatos allí? ¿Se sigue incentivando a ese trabajo o desde que se ha implementado no se ha agigantado la presencia de los aparatos para el trabajo de tanto de pretemporada como semanal, ¿no?, de lo que trabajan normalmente? No, mira, nosotros sí somos de la idea de trabajar lo que es la potencia y la fuerza con las pesas, trineo y demás elementos. Es un apoyo más que uno tiene para poder trabajar lo que uno pretende. Bien. Pero sí, la verdad que nosotros somos de darle mucha bola a lo que es el tema de las pesas y después sí transferirlo a lo que es el juego, a la idea de juego, bueno, ser algún reducido o algún trabajo con pelota específico. Bien, y la última es por mi lado, es preguntarte si también charlaron con el técnico, con Osvaldo Ruggiero, si les dijo, les pidió algo en especial, o bueno, si ya sabe la forma que trabajan y con eso ya alcanza. Sí, mira, la verdad es que de Osvaldo te puedes decir lo mejor por ahora, del poco tiempo de trabajo que estamos teniendo, estamos conociéndonos, ver cuál es bien su idea de juego. Y bueno, después nosotros adaptarnos a lo que él pretende para que el equipo funcione de la mejor manera. Está claro que sí. Bueno, Ezequiel, te agradecemos muchísimo el contacto y bueno, muy clarito como siempre, así que muchas gracias. Bueno, les mando un abrazo grande y bueno, estamos en contacto. Vale, muchísimas gracias. Es un abrazo grande. Un abrazo. Abrazo. Pasaba Ezequiel Casbin, preparador físico de Sportivo Barracas. De los que vienen hace tiempo, todo el cuerpo técnico, ¿no? Ricardo Francia, que nombraba, que son los dos preparados físicos, Facundo Gorostiaga, kinesiólogo, y junto al Quique Prada, que es el médico, el doctor. Que vienen, sí, desde comienzos de 2015 más o menos, 2014, cuando estaba en la D Sportivo Barracas, cuando estaba desafiliado, ya arrancaron con este cuerpo técnico que sabemos que trabaja de una manera espectacular. Lo hemos visto sacar una ventaja física varias veces. Sí. Bueno, sí, muy bien trabajado. Nos vamos a una pausa, Rancho, claro, y venimos que sí, con los invitados. Nos metemos de lleno acá en el piso, ¿sí?, a disfrutar esta entrevista.